Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré compartir la fe que querrás conseguir. No llores por mi Argentina. Jamás poderes ambicionar, mentiras dijeron de mí, mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Que nunca me van a olvidar. No llores por mi Argentina. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te da vivo, mas no te alejes, te necesito. ¿Qué podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún